Welcome al Gang El Bar, La Mirage. Andao, caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. De lejito puede verme en la disco fumando adentro. Nadie lo hace como nosotros. Andao, caminando con un flow violento. De lejito puede verme en la disco fumando adentro. Mira quién acaba de chequear al parecito. Nada más y nada menos que el chamaquito. Del agua al lado como el demonio de Tasmania. Yo vivo en Puerto Rico, pero mi carro es de Alemania. En medio con la bestia socio sin hacer la guaje. Si lo quieres, ponte malo tuyo, más te vale que trabaje. Nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos. Matamos la liga y con cualquiera nos matamos. Y baje, baje la presión, bebete un té de tilo. Yo lo brego, pero mi pulsera cuesta un par de kilos. Vivo mi vida como un cabrón, así de suelto. Como si me tiene acoso por el aeropuerto. Andao, caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Obligado. El lejito puede verme en la disco fumando adentro. Nadie lo hace como nosotros. Andao, caminando con un flow violento. El lejito puede verme en la disco fumando adentro. Entonces tú me dices, mami, si tengo la oportunidad de calmar tu curiosidad sin ninguna falsedad. Yo vivo todos los días como si fuera Navidad. Yo soy lo más real que tiene la palabra realidad. Tengo a la compa mamando con mi creatividad, con mucho sentimiento, elegancia y maldad. Entonces tú me dices, si seguimos, paramos. El país se paraliza tan pronto aterrizamos. Si es una carta borracha en la disco, dile yes, linda que te ve. Y si ves a Gaze con un blon del mismo hermano, dile yes, lindo que te ves. Andao, caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Del lejito puede verme el hábito fumando adentro. Nadie lo hace como nosotros. Andao, caminando con un flow violento. Del lejito puede verme el hábito fumando adentro. Tampoco brillan como nosotros. Colegas, presten atención. Una fórmula viene siendo una propuesta para resolver un asunto o simplemente ejecutar algo complicado. Como por ejemplo, nosotros tenemos la fórmula para hacer que el negocio sea exitoso. Me copia Pina Records. Capiche.